Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3559, martes 31 de diciembre, fin de año y fin de una década. Entramos a la década 2020, al primer minuto del día de mañana, o sea, a las 12 de la noche con un minuto, entramos a la década 2020. ¿Ya se preparó usted para la nueva década? Pues quédese con nosotros, que aquí tenemos un programa especial para usted, para platicar, para comentar, porque pues son momentos de reflexión. Yo sé que está usted apuntadazo ya para ir a festejar como debe de ser el fin de año con los amigos, con la familia, o si va a ir a algún restaurante o va a ir a alguna cena, baile, que hay que festejarlo con todo. Así es de que, porque es una década, no nada más es un año. Y yo creo que las reflexiones también tienen que ir en ese sentido. Y bueno, pues aquí esta noche me acompañan aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios nuestros colaboradores, pues más queridos, más importantes, los que nos acompañan en muchos de los programas que les traemos a ustedes, que ustedes lo conocen, los conocen muy bien. Empiezo por las damas, a Laura Alcalá Oliver, pues que ella ha estado prácticamente todo el recorrido desde el primer programa, aunque tuvo su espacio ahí de ausencia, pero pues Laura ha estado con nosotros todo el camino, todo el recorrido, y lo cual le agradezco. Y pues se nos acaba un año más. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y un honor estar aquí en Fórmula en los Negocios en el transcurso de estos años y de poder participar. Y pues bueno, hoy último día del 2019 y de esta década, como bien dices, Robert. Década, pues sí, es importante darle la veracidad. También nos acompaña René Bernal, partner. ¿Cuántos años tienes con nosotros? Pues ya ocho. Como 8, 9, por ahí así. Órale, ya. Qué rápido. Muy rápido. Casi te echaste la década. Casi, bueno, pues espero echármela, fíjate. Espero que cargues peregrinos. No, ya. Ya, ya la libraste. Por lo menos ya llegaste al 2020. ¿No? Así es. Fíjate que es importante hacer la connotación de las décadas y los lustros, los periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque más allá de que sean una medida inventada por el hombre, el tiempo mismo es una medida inventada por el hombre, pero sí te hace reflexionar en el posicionamiento que tienes hoy día con respecto a lo que has vivido. ¿A qué me refiero? ¿Se ha puesto usted a pensar cuántas décadas va a estar presente aquí en este planeta? Yo creo que van a ser por ahí entre 7 y 8, algunos afortunados quizá 9, y unos muy extraordinarios pues pasarán de las 10. Pero van a ser muy pocos. Entonces, más o menos, el estándar es por ahí de las 7 décadas. Por tanto, pues esta es una más que habrá que festejar. No digo, nosotros, los que estamos hoy día aquí todavía platicando, y usted que nos está viendo, pues fuimos testigos del cambio de milenio. ¿Sí? O sea, no solamente terminamos un siglo cuando pasamos del 2000 al de los 90 al 2000, sino además fue cambio de milenio, ¿no? Y ya vamos en la segunda década de este nuevo milenio, y vamos a empezarla. Entonces, pues yo creo que sí vale la pena reflexionar al respecto. Por supuesto, y bueno, tú que ya estás en el sexto piso, o sea, sí, claro. No es que sea mala onda recordártelo, cabrón. No, pero hay que disfrutar. Ya lleva 6 décadas, cabrón. ¿Eh? Todavía. Bien, bien armadas. Pero bueno, eso sí. También nos acompaña aquí el ingeniero David Azcorra. También, David, ¿cuántos años tienes con nosotros? 7 también. Más o menos, Robert. Buenas noches a la audiencia. Pues ya último día de este año. Sí, ya algunos años colaborando con el proyecto de Fórmula en los Negocios. Y bueno, efectivamente, lo que reflexiono cuando empiezan estos cambios de ciclo es una reflexión que tiene que ver un poco con la creación del futuro. Correcto. Sí, lo platicábamos en programas anteriores, de que es importante pues estar consciente de que somos capaces de crear el futuro. O sea, esto que mencionaba René, el tiempo, que es un concepto creado para identificar el pasado y el futuro, y pues en medio queda el presente. Realmente estar conscientes de la respiración, del pensamiento, de todo lo que uno va aprendiendo y se va metiendo uno al cerebro, y que también uno va sintiendo con todo lo que el sentimiento que se va generando, la emoción que se va generando, nos permite en un momento dado poder crear expectativas para nosotros. Y esta noche, 31 de diciembre, es un cambio de, efectivamente, de década, pero también es una oportunidad que tenemos de poder estar en una situación o en un pensamiento propositivo, en un pensamiento que nos permita crear expectativas. Y esa creación de expectativas yo la considero como crear escenarios futuros, es decir, crearnos un futuro. Y yo le invito a la audiencia pues a acompañarnos esta noche a reflexionar un poco de lo que pasó alrededor de este año, en todo lo que ha venido aportando el programa Fórmula de Negocios, este proyecto, Robert, que la verdad te felicito siempre, siempre te lo, gracias, pero, gracias. Siempre te lo digo, porque pues es una, realmente es una misión, como la misión aquella de Robert De Niro en en la película esta, es una misión que realmente es... ¿En cuál película? No, en La Misión se llama. Ah, La Misión. Ah, ok, un gran peliculón. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? En la que efectivamente vivir la misión, o sea, vivir todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche, sábados a partir de las 2 de la tarde, en un proyecto que permite conectar con una audiencia, pues la verdad es una misión que tiene que tener una pasión, y la verdad reconozco en ti esa pasión. Yo agradezco en ti tus palabras y también tu compromiso, que eres parte y formas parte de este equipo. Y Abraham Cobian, nuestra adquisición más joven, el chavo de este equipo. Hola, Abraham. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues muchas gracias, Laura, Roberto, René, igual David. Es un honor para mí ser parte de esta familia, porque lo considero una familia aparte de un equipo, ¿no? Pero muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Hoy se acaba el año. Hoy te invito a que reflexiones, como dice mi amigo David, ¿qué es lo que hiciste en este año 2019? ¿Qué hiciste bien? ¿Y qué puedes mejorar en este 2020? Porque siempre se puede mejorar. Cuando una persona dice, ya lo sé todo, ya no puedo mejorar, es el inicio de tu caída personalmente. Yo te invito a que reflexiones, mientras estás comiendo una de tus 12 uvas, a que reflexiones, ¿qué puedo hacer mejor en este 2020? Muchas gracias. Y vamos a darle. Y bueno, pues ahí los tiene aquí, y cada uno durante el programa pues vamos a estar haciéndoles algunas preguntas que nos lleven a esa reflexión precisamente. ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos han dado? ¿Qué dejamos? ¿Qué legado hemos querido dejar en este, sobre todo la participación de ellos en este programa? Que pues ellos han tomado esa misión que tenemos en Fórmula en los Negocios y la han querido comprometerse con ella y compartir con ustedes, que bueno, finalmente la misión está dirigida a ustedes, que son los que nos han aguantado tanto tiempo, y espero que sigan. Estamos por cumplir 12 años en abril del año que viene, en una nueva década. Nosotros empezamos en el 2008 con este esfuerzo pues informativo, temático, y que nos ha, gracias a usted que nos escucha, y obviamente gracias a nuestros patrocinadores que han confiado en nosotros, a Radio Fórmula, pues que nos ha aguantado todo este tiempo aquí, pues es parte de esto que le traemos de reflexión, de lo que una década nos da y lo que esperamos para la siguiente década que empieza el 2020. Yo por lo pronto le deseo la mejor década y el mejor año nuevo que está por entrar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, gracias por acompañarnos en este día especial. Fin de año, fin de una década, quédese con nosotros. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, que pues le deseamos un feliz año nuevo. Y como siempre, al pie del cañón, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias también a Ricardo Tapia, al Chico Maravilla, que está pendiente de nosotros en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. También feliz Navidad, no, feliz Año Nuevo. Y también gracias al estudio de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores, Línea Peninsular, que también les deseamos un feliz año, feliz década, que estamos terminando y que estamos iniciando esta noche. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 sendos barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Déjeme decirle, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. En cuestión de envíos de carga, amigos, la verdad que es Línea Peninsular una de las mejores empresas que tenemos aquí en el Golfo, y con estas rutas, pues que desde hace 30 y tantos años, desde 1984, pues están presentes aquí. Y también patrocinadores nuestros presentes aquí en Fórmula en los Negocios. Pero bueno, regresamos aquí con nuestros colaboradores en estas reflexiones de fin de año. Y bueno, pues yo les preparé con ellos pues algunas preguntas que yo lo invito a que usted también se las haga, que usted las reflexione, que usted las comparta con sus seres queridos o en su trabajo, o que las comparta con su familia, con sus socios. Y bueno, una de las primeras preguntas que yo les haré aquí a mis colaboradores es: ¿qué me ha aportado participar en Fórmula en los Negocios? Es interesante la reflexión, porque pues se acaba una década, se acaba un año, y hay que reflexionar en eso, y que la gente sepa y conozca el pensar de ustedes, ¿no? Empezamos con Laura Alcalá Oliver. Claro, y ahorita que invitaste a la audiencia a reflexionar, nada más que la pregunta que se hagan es ¿qué me ha aportado el 2019, no? Correcto. Entonces, pues bueno, pues mira, Robert, a mi fórmula en los negocios me ha enriquecido mucho porque me ha permitido investigar sobre diversos temas de los cuales yo no tenía mucho conocimiento, y eso me ha dado pues un panorama más amplio de cómo visualizar la vida, cómo ver las cosas, porque muchas veces nos encapsulamos en verlo de cierta manera y a veces esa parte no te abre posibilidades. En cambio, cuando cambias la manera de ver las cosas, pues a través de la reflexión, por ejemplo, en nuestro caso, en Fórmula de los Negocios, de diversos temas, pues te empiezan a abrir puertas a ver las cosas de manera diferente. Correcto. Entonces, para mí, lo que me ha dado Fórmula en los Negocios ha sido un enriquecimiento completo en mi vida personal, en mi vida profesional, incluso en mi vida familiar, ya que tocamos muchos temas de coaching que tienen que ver con la persona y, por supuesto, también con la empresa. Entonces, eso es lo que puedo decir que me ha aportado Fórmula en los Negocios. ¡Wow! Le ponemos 10. Bueno, porque también es la jefa, güey, es mi esposa. No le puedes poner menos. Mi querido René, además, la misma pregunta, a ver. Claro que sí, pero además deja de decir de Laura porque te está oyendo, así que... Ah, bueno, por supuesto, pues sí. Bueno, a mí lo que me ha aportado Fórmula en los Negocios, y no de ahorita, de este año, sino desde siempre, ha sido la oportunidad de trascender. El ser humano, pienso que es una de las cosas, de las búsquedas que debieran estar presentes a lo largo de toda su vida. El trascender, cómo dejar huella. Y lo hacemos de distintas maneras, las que tenemos a nuestro alcance. Ha sido una verdadera fortuna el poder tener un foro como estos micrófonos para facilitarme a mí esa labor. ¿Por qué? Porque... Créame, amigo, la escucha, cuando venimos aquí, pues siempre venimos con la actitud, con el ímpetu, con el mejor ánimo para tratar de compartirle pues información útil, información que pensamos que le va a servir en alguno de los ámbitos de su vida. Pero en el caso especial mío, además de los temas que aquí tratamos, tengo la oportunidad de aportarles la información vial que yo espero que le sirva o le haya servido a alguna persona o más de una persona, pues para prevenir situaciones de riesgo. Si al final de mi labor aquí, de mis días, yo sé que esto sirvió para que por lo menos una persona no tuviera un accidente, créame que mi labor estará cumplida, habré trascendido. Y esta es la oportunidad que estos micrófonos me han brindado, mi estimado Roberto. Hombre, sensacional, gracias. Y gran aportación, debo de reconocerlo. Mi querido David. Bien, Robert, buenas noches a la audiencia. Y bueno, en relación a tu pregunta de qué es lo que me ha aportado Fórmula en los Negocios. Mira, fíjate que Fórmula en los Negocios, durante todo este año que está por concluir, hay algo que es un aprendizaje constante. Preparar los temas que se van a tocar, que vamos a comentar con la audiencia, me permite de alguna manera tratar de sintetizar, de redactar los artículos de tal manera que, como bien comenta René, la expectativa de poder comunicar o de poder hacerle sentido a la audiencia, a alguien que esté como el día de hoy en este momento, a lo mejor moviéndose en su vehículo, finalizando ya las compras ya para descansar. Bueno, pues creo que esa aportación que tiene para mí el programa es precisamente que me da la oportunidad de contribuir con pues estos temas que vamos manejando en Líder Ejecutivo y pues tratar de hacerle sentido a la gente. Sensacional, y estoy de acuerdo contigo, se aprende más en lo que estamos haciendo nosotros, y espero que usted que nos escucha también. Mi querido Abraham. Bueno, pues yo empiezo con una fecha, 24 de abril del 2019. Fue mi primer episodio con ustedes y fue mi cumpleaños número 30. ¿De veras? Así empecé, la historia con ustedes, y ustedes son mis padrinos de este sueño de Kaizen Conferencias. Para mí, Fórmula en los Negocios es sinónimo de salir de mi zona de confort. Desde el primer episodio yo me ponía súper frío, súper nervioso, y poco a poco vamos puliendo el diamante. Pero para mí, Fórmula en los Negocios es salir de mi zona de confort. Oye, sensacional. A mí me tocó ese programa. Y recuerdo que estaba, sí. Digo, como a muchos que han venido a estos micrófonos, que llegan verdaderamente acartonados, tensos, y salen transformados. Velo ahora. Paramos un botón. La verdad, amigos, miren, la parte importante, ¿y por qué hice esta pregunta a ellos? Porque es como querer escucharlos a ustedes, los radioescuchas. O sea, a mí me gustaría que nos escriban en las redes sociales qué les ha aportado Fórmula en los Negocios, en la parte, pues, de escucharnos, porque la misión de nosotros es precisamente eso, es el valor que le queremos agregar a usted al escuchar este programa, el que de veras encuentre temas, cosas, acciones, valores, qué sé yo, algo que lo enriquezca a simplemente ser una mejor persona. Y pues esos son los deseos que vamos a continuar en esta década que termina. Vamos a un primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regreso. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de año, fin de década, y nosotros aquí trabajando para usted. Obviamente este programa se lo dejamos grabado para que usted lo disfrute y nos acompañe. Y lo acompañemos, más bien, sé que la mayoría de ustedes que nos escucha pues van en sus automóviles rumbo a donde van a festejar el fin de año. Hágalo bien, con conciencia, con felicidad, con amor, y a recibir el 2020 tan prometido, tan la década 2020. Es un número, déjeme decirle, especial, cabalístico, así es de que van a suceder muchas cosas formidables. Me acompaña René Bernal, que nos trae el tip vial. ¿Qué nos traes, partner, para este día en especial? Bueno, pues aquí está el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Como ya sabe usted que es costumbre durante todo este 2019, y espero que lo siga haciendo durante 2020 para aportar información útil para el ambiente vial. Mire, este es un año de propósitos, o es un tiempo de propósitos. Vamos a leerle los propósitos viales para el año siguiente. Ah, está bueno. Así digo, ojalá y se vuelvan metas y no solo propósitos. Mire, el 1, compre el reglamento de tránsito. Si ya lo tienes, léelo. ¿Sí? 2, no corras, respeta los límites de velocidad, prevé tus viajes, tus rutas, y levántate temprano para que salgas a tiempo, no seas flojo. 3, si eres conductor, respeta los topes y pasos peatonales, pero tu peatón también respeta el tiempo de los automovilistas, no seas desconsiderado. 4, no obstruyas las intersecciones, si ya no puedes pasar, permite que otros lo hagan, y tampoco bloquees avenidas comprando el periódico, no seas egoísta. 5, no te quedes admirando los accidentes, esto es súper nefasto, es peligrosísimo, no seas morboso. 6, usa el cinturón de seguridad, no seas inconsciente. 7, deja de una vez por todas el celular, no llames ni lees mensajes, que se esperen a que llegues al lugar seguro para contestar, no seas tonto. Usa las direccionales, los demás no son adivinos, no seas indolente. 9, no presiones al de adelante con tu auto, piensa que no te gustaría que a tus seres queridos los fueran hostigando, no seas imprudente. 10, no metas el desorden circulando por los acotamientos, isletas o lugares no autorizados para circular, no seas desordenado. 11, no te estaciones en lugares para discapacitados o prohibidos, no seas gandalla. 12, no manejes cuando ingieras alcohol, no seas irresponsable. Mire, fueron 12 para que por lo menos haga, ponga uno en práctica cada mes. ¿Sí? Entonces digo, vamos a crear conciencia y vamos a manejar en un ambiente pues más armónico. Todos merecemos respeto, todos queremos llegar, todos tenemos prisa, pero pues vamos a ser gente con los demás. Recuerden que Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo lógico y somnolencia en la conducción, y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Y bueno, la siguiente pregunta aquí para nuestro equipo. ¿Qué propósito tengo en participar en Fórmula en los Negocios? Digo, para saber para dónde le tiran, ¿no? Claro, sí, Robert. Sobre todo para la nueva década, ¿no? Para ver si aguantamos 10 añitos más. Y bueno, también invitar a la audiencia a que se pregunte qué propósito tiene para este 2020. Sí, pero en mi caso, específicamente en Fórmula en los Negocios, pues primeramente ser más agradecida con lo que me ha dado la vida, más agradecida con los retos que me presente este 2020, y por supuesto Fórmula en los Negocios también siempre me presenta retos, retos de superación, retos de quitarme juicios y de quitarme muletas, o como le llaman, cuando, sí, son boletillas, eso quise decir. Cuando hablamos al micrófono. Así es, entonces, no, tampoco quise decir eso. Ese bagaje que andamos cargando, que no olvidamos del pasado, cuando te sientes mal, te sientes arrepentido, te sientes con culpa, lo pude haber hecho mejor. Entonces, quitarme ese es lo que no sé cómo decir, pero bueno, esa bolsa de piedras que no me sirve. A fin de cuentas, así acabé describiéndola, que son cargas que nada más nos dejan más lentos. Y bueno, mi propósito con Fórmula en los Negocios es, pues a través tal vez de mi ejemplo, de lograr quitarme esos pesos que ando cargando, me libere. Y también invitar a la audiencia a hacerlo. ¿Cómo? A través de los temas que traemos para ustedes, a través de momentos de reflexión que siempre son importantes y en esta vida agitada siempre pasamos por alto. No nos detenemos a analizar y a meditar y a pensar si realmente estamos haciendo lo que nos gusta, si realmente nos estamos enfocando en lo que queremos, si realmente estamos caminando el camino al que queremos llegar, porque muchas veces la vida nos empuja y nos cambia de carril. Y yo les invito pues a que forjen su carril, vayan trazándolo y no se muevan de él. ¿Para qué? Pues para lograr ser esa persona en la que nos queremos convertir. Muy bien, bien, partner. Pues mira, mi propósito como Fórmula en los Negocios para este año pues es seguir contribuyendo a la difusión de información útil para los negocios, para la seguridad e incluso para la vida. En otras palabras, pues seguir aportando contenido de valor. Créame, como se lo comenté antes, para nosotros es un gusto el poder hacerlo. Y para mí va a ser muy agradecido el poder seguir teniendo ese favor de su atención para poder aportarle la mayor información posible. Correcto, claro y preciso. Mi querido David. Bien, Robert, y bueno, pues amigos de la audiencia, mi comentario respecto al propósito que tengo de participar aquí en Fórmula de los Negocios, yo lo resumiría en tratar de ayudar a empresarios, a emprendedores, a personas que están a punto de iniciar un proyecto, pues con la experiencia que yo he tenido, los fracasos en los cuales me he aporreado y he aprendido, la información que busco para compartir a través de, en el caso del líder ejecutivo, y traerlos aquí para comentarlos y para que de alguna manera pueda la gente que nos escuche, pueda conocer o pueda reflexionar junto con nosotros qué fue o qué es lo que de bueno puede uno obtener con la participación, con lo que nosotros vamos comentando, con las reflexiones. Y bueno, pues al final es lo que tú dices, Robert, es ayudarlos a llevar a la acción. Correcto. Y ojalá, mire, lo hemos dicho muchas veces, lo que le haga sentido que escuche en este programa, llévelo a la acción, punto. Mi querido Abraham. Bueno, Roberto, mi propósito y mi compromiso es dar el corazón en cada capítulo. Ahí está. Para brindar un mensaje que sea útil para las personas que me escuchen. Ese es mi propósito y mi compromiso con ustedes. Ahí está. Y está grabado, ¿eh? Así es de que no se me raje después. Fíjense, amigos, el otro día reflexionaba en el programa que si usted se toma la molestia de bajar los documentos, de escuchar los programas, usted puede bajar por el nombre del documento, entender más o menos de qué trata el programa, porque todos están grabados y están en nuestra plataforma. Y déjeme decirle que si usted se dedica y los clasifica y los busca por tema, por ejemplo, buscar todos los temas de nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba de San Francisco, California, que ya llevamos con él, no sé, algunos treintena de programas con Gonzalo, o más, ¿no? Es un tratado completo de coaching. Fíjese bien lo que le digo. Usted escuche los programas por temas y es un verdadero curso, un taller de coaching. Y como dice David, nomás llévelo a la acción, porque ahí están los programas. Esa es la aportación de todos nosotros para que verdaderamente, pues mire, el objetivo fundamental de nosotros es de que seamos una mejor sociedad, mejores empresarios, mejores personas, y pues eso es lo que venimos a cumplir aquí a Fórmula en los Negocios. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de año. Espero que usted esté ya festejando, celebrando que se acaba este año. En muchas partes del mundo ya estamos en el 2020, pero pues acá en esta parte de la península de Yucatán, pues apenas son las 8 y cacho, van a dar las 9 de la noche, así es de que espero que usted esté rumbo al festejo, como debe de ser. Antes de continuar con la conversación de esta noche, una conversación muy especial de parte de los colaboradores de Fórmula de los Negocios hacia ustedes, amigo restaurantero. Miren, ¿te gustaría poder aumentar el consumo promedio de tus clientes? El uso de tecnología puede ayudarte a lograr tu objetivo. Sub Restaurant Móvil es la solución que permite a tus meseros tomar y enviar las órdenes directamente desde la mesa a la cocina. Con esto disminuyes radicalmente los tiempos de atención de tus clientes. La aceleración de tu servicio impacta en el aumento del ticket promedio o mayor rotación de mesas. Acércate a Sub Restaurant, hashtag el que todos usan. Márcales al 99-99-41-86-41 o al 99-99-41-50-77. Solicita una demostración. Por supuesto, diles que lo escuchaste aquí en Fórmula de los Negocios y vas a recibir un regalo especial. Y bien, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios en el última participación de este año. De este año, no se me emocionen, que aquí seguiremos todavía. Pues la verdad, miren, amigos, es para nosotros un honor el servirles, y creo que esa parte pues ha sido fundamental para todos nosotros los que participamos en Fórmula en los Negocios y lo que le traemos a usted cada noche para este programa que ustedes que nos escuchan, pues han hecho posible que duremos a estas fechas. Y bueno, me acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá Oliver, René Bernal, David Ascorra y Abraham Cobian. Y la última pregunta hacia ellos, para ustedes, ¿qué expectativas tengo para la próxima década o próximo año? Empezamos con Laura. Sí, Robert, porque la próxima década es mucho. Es mucho, no, pues está empezando. Sí, pues bueno, este año 2020, pues sí tengo la percepción de que económicamente va a ser un año de retos. No va a ser fácil, va a estar un poco complicado tal vez. Sin embargo, lo que yo visualizo es simplemente que, pues, ponernos las pilas y ponernos a trabajar y olvidarnos de quejarnos. Porque muchas veces cuando se complican las cosas, pues nuestra tendencia es a quejarnos y a no hacer nada. Y ahí es donde metemos, hacemos el error garrafal, ¿no? Que por mis quejas dejo de actuar. Entonces yo creo que la expectativa para mí de este año es simplemente, pues, recargar las pilas y si tienes que tengo que volver a empezar tocando puertas o hacer las cosas como las hacía tal vez hace 10 años, de buscar nuevos clientes, nuevas oportunidades, buscar que me abran las puertas, pues ni modo, tendré que hacerlo, tendré que salir de mi zona de confort y buscarlo, pero definitivamente luchar y luchar para seguir adelante, y esa es la expectativa que tengo, y al menos mentalmente estoy preparada para eso, y definitivamente no caer en la queja, sino caer en la acción y aceptar ese cambio de zona de confort. Sensacional. Y sobre todo, amigos, porque déjeme decirle, quejarse gasta usted el doble de energía y lo va a cansar. Así es de que quejarse no basta. Hay que tomar acción, hay que hacer propuestas, hay que establecer lo que va a hacer usted. Y bueno, mi querido René Bernal, ¿qué expectativas tienes para la próxima década? Pues mira, como ya lo comenta Laura, yo creo que en eso pues muchos vamos a estar de acuerdo, que el horizonte no es precisamente brillante. Al menos a hoy día no se vislumbra así. Yo esperaría fervientemente que, pues, equivocarme, que eso cambie. Y por consiguiente, pues efectivamente vamos a tener que redoblar las energías. No es algo que nos asuste, porque bueno, hace rato comentábamos de qué generación somos. A mí me tocó todo ser de los baby boomers, que somos de aquella generación en donde verdaderamente las crisis no nos asustan. Hemos vivido tantas que una más pues no nos va a hacer mella, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que uno se tenga que confiar. Hay que echarle más ganas, hay que quizá cambiar las estrategias, pero lo que no pueden hacer es derrotarse, ¿sí? Ahora, yo difiero un poco con ustedes en la cuestión de la queja. A veces vale la pena que despotrique un poco. A lo mejor no le va a aportar nada, pero sí le va a liberar momentáneamente. Y aquí el tema no es que se queje o no, sino que se queje, tome su tiempo de queja y después a seguir adelante, ¿no? Es decir, no se quede estacionado en la queja, porque eso es lo malo, ¿no? Pero yo diferiría un poquito en decir queja a lo que haces tú o hacemos aquí en este programa, que es señalar, sí, lo que está mal hecho, ¿no? Yo, que ya lo diferencio un poco de la queja, sino claro, señalo lo que a nuestro parecer o nuestras opiniones pues están haciendo mal estos cuates, ¿no? Es, yo creo que es la parte que no debemos dejar de hacer. Es correcto. Y que no es precisamente una queja, es un señalamiento, y hay que pedir las cuentas necesarias, porque esta gente pues son nuestros empleados, que no siempre debiste eso. Y bueno, para terminar mi mensaje de esto, no quiero dejar pasar la ocasión sin mandar un saludo a todos los que han sido mis clientes en Capacitación de Excelencia, porque de alguna manera pues la permanencia de la empresa pues se les debe a ellos, ¿no? Créanme que Mi compromiso es pues seguir mejorando los cursos, seguir aumentando el portafolios para que haya más capacitación, que buena falta nos hace en este país, a todas las empresas. Bien, gracias. David. Bien, Robert. Bueno, pues mi expectativa para el próximo año, yo haría un llamado enérgico, un llamado de atención, especialmente a la audiencia de este programa y a los amigos de la audiencia de este programa, que estén en un negocio, que estén en una empresa, que sean profesionales independientes, que se dediquen al servicio, que vean el próximo año 2020, a unos minutos ya, unas horas ya de iniciar, como la gran oportunidad para ampliar los horizontes de sus negocios aprovechando la tecnología. Claro. Es increíble las posibilidades que se abren, porque de repente estamos en una, pensando que Yucatán y que Mérida es una isla y que vivimos en y no, estamos conectados con el mundo, tenemos grandes capacidades, tenemos muchos valores para poder mandarlos a otros lugares, y para eso está la tecnología, así que aprovecharla, se ha dicho. Gracias, David. Abraham. Bueno, mi compromiso y expectativa y deseo, más bien, es ser mejor, pero siempre con humildad y con hambre de aprender. De verdad, y que muchas gracias por la confianza que han tenido igual los clientes de CAIS en conferencias. Y yo me quiero despedir con la frase que dice, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te va a llevar a donde quieres estar mañana. Y si no es así, cambia, para que te lleve a donde tú quieras estar. Perfecto, muy bien. Pues amigos, ahí tienen ustedes las palabras de los pues estos equipo que está para servirle a usted. Y yo a usted también le pediría, pues, ¿qué expectativas tiene de Fórmula en los Negocios? Escríbanos, díganoslo. Por lo pronto, las mías es continuar con este compromiso de traerle a usted la mejor información, las mejores entrevistas, donde aprendamos, porque el aprendizaje de Fórmula en los Negocios es de todos. Y pues no me resta más que desearle un feliz año 2020. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 1 de enero del 2020. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.